Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, en la calle de Gorriti, 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, el 22. Vamos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, y las entradas ya están disponibles en la boletería. Muy bien. Hablaremos esta noche de las enamoradas de Napoleón a la muerte de Napoleón. ¿Quién lo lloró más? Hemos incluido, de tantas veces que hemos hablado de Napoleón, de tantos asuntos, incluso de este mismo, hemos hablado de su muerte, incluso del posible envenenamiento en la isla de Santa Elena en 1821. Hoy contaremos la reacción de algunas de sus amantes cuando se enteraron de que Napoleón era finado. Algunas de sus amantes históricas, quiero decir, ¿no?, las más importantes de su vida. Con respecto a sus esposas, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. María Luisa no lo lloró porque no lo quería más y andaba con el general austríaco Neipperg. Entre las amantes, tal vez la más importante, María Valesca, tampoco lo sobrevivió. Murió de parto, se había casado con un conde. Había muerto en 1817. Y vamos a pasar revista para ver qué ocurrió con las otras, ¿no? Mademoiselle Georges fue una de las tantas actrices que amó Bonaparte. Él la echó cuando se coronó emperador para cuidar las formas. Y ella, ofendida, se puso de novia con otro emperador. La que termina una relación con un emperador, bueno, se va a andar poniendo de novia con un feriante. Sin embargo, así sucede muchas veces, ¿no? Como sabemos, algunos feriantes hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Bien, se puso de moda, se puso de novia, mejor sería decir, no con un feriante, sino con otro emperador, me refiero a Mademoiselle Georges, y este emperador era Alejandro de Rusia, nada menos. No solo era un emperador, que hay pocos, sino que era muy enemigo de Napoleón. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, me refiero a Mademoiselle Georges otra vez, él volvió a recibirla y volvieron a amarse. Después, a la caída de Napoleón, ella solicitó el honor de seguirlo en el destierro. Los ingleses, naturalmente, se lo negaron y la muchacha fue a representar dramas a Bélgica, digo porque era actriz, donde conoció a un polemista, un tal señor Carlos Harel, que se convirtió en su amante. Cuando uno conoce a un... cuando una conoce, sería mejor decir, ¿no?, a un polemista, enseguida este polemista se convierte en su amante. Allá a principios de 1821, ambos volvieron a París, me refiero a Mademoiselle Georges y su amante, y estaban en un apartamento cuando el vecino, George Hanning, o Hanning en este caso, habitaba una guardilla en el piso superior, bajó a comunicarles la muerte de Napoleón. Mademoiselle Georges se puso lívida y cayó sobre la alfombra desmayada. Y ocurrió entonces un incidente muy gracioso. Ocurre que el señor Harel, el polemista, el novio de Mademoiselle, criaba en su casa, en su departamento, con toda libertad, un chancho. Criaba un chancho en el departamento. Y alarmado por el ruido de la caída de la mujer, el animal entró con su trote corto al salón. Al ver a la mina tumbada en el suelo, creyó que quería jugar, ya que obviamente tenía una relación con esta mujer, que era la amante de su dueño legítimo. Entonces el chancho se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el vecino de arriba, Hanin y Carlos Harel, el polemista, aterrados, tomaron al chancho por las orejas e intentaron impedir que rodara sobre la actriz. Pero el chancho tenía una fuerza poco corriente y arrastró a ambos hombres, que cayeron incluso volcando algunos muebles que contenían cristales y porcelana. Finalmente, un sillón cayó sobre el chancho, que regresó a su guarida, lanzando incluso gritos de tal naturaleza que parecía un chancho. En aquel momento volvió en sí Mademoiselle George y vio la casa medio destruida y a sus amigos medio muertos. Creyó que ella era la responsable de todo aquello, tal vez por la histeria que le había provocado la muerte de Napoleón. Pidió perdón a los gritos y juró que no se acordaba de nada. El amante, Harel, aún dolorido, la condujo a su aposento y no le dijo nada de lo que en verdad había ocurrido, tal vez para que nadie echara la culpa a su chancho. Es decir, ocultó que el chancho había sido el causante de aquel desquicio, de modo tal que Mademoiselle George se sintió culpable y estuvo 3 días encerrada, no sé si por eso o por la tristeza que le había provocado la muerte de Napoleón, prefiero creer que por lo segundo, encerrada, digo, releyendo las cartas de Napoleón, mirando los retratos que él le había regalado y acariciando los objetos que habían pertenecido al emperador, y llorando desconsolada al conocer su destino. Había amado al emperador y en verdad tenía esperanzas de que él la volviera a recibir. Ahora, bueno, que vivía en una guardilla infecta, bueno, infecta resulta ahora, ¿no? Ya que sabemos que la habitaba también, además de un polemista loco, un chancho. Bien. En verdad, el polemista Harel adoraba aquel chancho. Y yo recuerdo que Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, el escritor, dijo algo de este Harel. Era amigo, ¿eh? Y Harel andaba siempre muy sucio, era muy roñoso. Y un día le dijo Harel a Dumas, le dijo: mire, dice Alejandro, yo amo tanto a mi chancho que duermo con él. Y Dumas respondió: acabo de ver a vuestro chancho que me ha dicho exactamente las mismas palabras. Bueno, Mademoiselle George sobrevivió y murió a los 78 años. Tenía una tienda que vendía paraguas. Cuenta Federico Masón que hasta en sus últimos días, cuando hablaba de Napoleón, era con cierto temblor en la voz y con una emoción que no fingía. Otra amante. Aquí está Pauline Fouré, que fue otra amante de importancia, una mina que Napoleón amó en Egipto. Era casada, Pauline. Y él mandó al marido a una misión que en realidad no era para nada, pero lo raptaron los ingleses al marido, y como se enteraron de que Napoleón lo había mandado para levantarse a la mujer, lo devolvieron a Egipto. Y el tipo apareció de golpe, el teniente Fouré, y lo vio a Napoleón con su mujer. Esta mujer, que es de la juventud de Napoleón, estaba en Egipto. Dicen que sufrió mucho por la muerte de Napoleón, pero que debió ocultar sus lágrimas porque no era muy conveniente en 1821. Pero también parece que Pauline vendía maderas en el Brasil, pero en realidad ese era solamente un pretexto. Vendía palo santo y caoba, pero ese era un pretexto para hacer viajes a América y organizar el raje de Napoleón de Santa Elena. Y entonces, después, cuando murió Napoleón, tuvo que fingir cierta indiferencia, pero se cree que lo sintió mucho. Incluso ella desmintió eso, que nunca la había vuelto a ver, que bla bla bla, pero parece que que no es verdad. Bueno, citemos también a la primera novia importante de Napoleón, a Desirée Clary, la que terminó, o mejor dicho, la que permitió el triunfo de Napoleón el 18 de Brumario. Desirée era aquella que tenía un marido, que era un funcionario francés llamado Bernadotte, que sustituyó a Carlos de Suecia y se convirtió después en rey de Suecia, y es el hombre que originó la dinastía que hoy mismo reina en Suecia. Desirée fue reina y continuó viviendo en París. Las malas lenguas decían que estaba enamorada del duque de Richelieu, un ministro de Luis XVIII, que lo seguía a todas partes, lo relojeaba, él estaba medio enojado, le molestaba aquel acoso. Allá por 1820, Desirée andaba todo el día atrás del duque de Richelieu, pero en realidad la explicación que se daba es que Desirée pretendía mejorar la situación de Napoleón en Santa Elena, seduciendo al duque para conseguir. Bueno, en realidad todos nosotros nos preguntamos alguna vez, en noches de aburrimiento, ¿qué dirán nuestras amantes, nuestras novias, nuestras cuasi novias, nuestras vicenovias, allá cuando reventemos la boca se me haga a un lado? Es un pensamiento perezoso, no inconducente, pero a todos nos gustaría saberlo. Mire, yo hace muchos años le prometí a Rolón hacer lo siguiente, que entregarle a él una lista de algunas de mis novias, para que, llegado el caso de que yo me llegara a morir, Dios no lo permita, se encargara él de verificar una especie de prode que yo iba a hacer. Entonces voy a poner las que iban a llorar, las que no iban a llorar, incluso las que no se iban a enterar, que iban a ser la mayoría, ¿no? Y yo se lo iba a entregar a Rolón, y usted, bueno, le digo, mira, Rolón, usted lo único que tiene que hacer es decir, tenía razón el final. O no le pegó. O no, ¿cuántos? Sí. Así que, bueno. Y después no me acordé de hacerlo este informe, ¿no? Qué cosa. Y bueno, hay que actualizar la lista. Sí, sí, tengo que hablar con Rolón también. Bien. Y darle la lista, ¿no? Bueno, qué cosa, ¿no? Igual, para hacer una lista de las mujeres que me han amado no hay que tener mucha memoria, ¿no? Incluso hace falta un poco de imaginación. Pero yo le dije a Rolón, mire, Rolón, te vaya y golpeele la puerta y mírele la cara para ver si han llorado o si tienen la radio a todo lo que da y se van para adentro a paso de murga. Si sale otro tipo, claro. Claro, ¿quién va a salir? Yo. Salió otro tipo estando yo vivo, calculo. Sí. Abre la puerta, es Estronati. Sí. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A nadie, claro. Y a las chicas que han amado a Napoleón y se entristecieron por su muerte. Y a Josefina, que a pesar de haber muerto antes que Napoleón, murió, sin embargo, con el nombre de Napoleón entre sus labios. Y seguramente ella es la que más lo quiso, porque fíjese, la tipa le fue infiel muchísimas veces, le hizo, traicionó 10.000 veces, le hizo trastada terrible, pero lo quería. Y a veces la persona que más nos quiso no ha sido la que más fiel nos ha sido. Qué mal, ¿eh? No ha sido la que más fiel nos fue. Y tal vez venga a saberse alguna vez que algunas personas que no fueron del todo fieles son las que más nos quisieron, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca y nos entregaron un tango hermoso, además, cuyo título es Viejas Alegrías. Cuando uno recuerda amores del pasado, siempre está recordando viejas alegrías. Pero con un detalle byroniano en esto, que es que las viejas alegrías casi siempre son tristezas actuales. Canta Charlo el tango Viejas Alegrías. Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropez. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Que un confuso espejo van surgiendo de la sed. Todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías, las que surgen y me nombran. Cuántas, cuántas horas mías, con el aliento de la sombra. Son mis viejas alegrías, son la boca que he besado, son el aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una ilusión. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento, y al final hoy que cruzo el todo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas, cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son la boca que he besado, son el aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.